Notas de Elena para el martes 17 de enero. La salvación en Isaías. Durante los últimos siglos de la historia de Israel, antes del primer advenimiento, era de comprensión general que se aludía a la venida del Mesías en esta profecía. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación hasta lo postrero del día. Isaías 49:6. El profeta había predicho: manifestaráse la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Isaías 45. Acerca de esta luz de los hombres testificó osadamente Juan el Bautista cuando proclamó: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Juan 1:23. A Cristo fue a quien se dirigió la promesa profética. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo: al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, así dijo Jehová, guardarte y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Isaías 49, 7 al 10. Los que eran firmes en la nación judía, los descendientes del santo linaje por medio del cual se habían conservado el conocimiento de Dios, fortalecían su fe mediante estos pasajes y otros similares. Con sumo gozo leían que el Señor ungiría al que iba a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 y 2. Sin embargo, sus corazones se entristecían al pensar en los sufrimientos que debería soportar para cumplir el propósito divino. Con profunda humillación en su alma, leían en el rollo profético. Profetas y Reyes, páginas 508 y 509. Cuán inconfundiblemente claras eran las profecías de Isaías respecto a los sufrimientos y la muerte de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal, para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador, predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento, había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 183 y 185.